se pierde un amor. Cuando se implora piedad, es preferible llorar que demostrar un ruin orgullo sin alma y sin sentimiento. Lloré con consuelo, mire a otro lado y tu recuerdo lo di por muerto. Lloré con ganas al ver ajenos tus pensamientos. Consuelo, mire a otro lado y tu recuerdo lo di por muerto. Es necesario llorar.